Buenas noches, Javier Baena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, mira, Javier, generalmente antes de los partidos de la selección solemos hablar con gente que ha pasado por el país que nos vamos a enfrentar mañana. Fuiste el central de Colo-Colo. ¿Cómo ves el partido? ¿Cómo lo ves previamente? Nosotros acá analizamos que el Coco Basile tiene muchas dudas y eso lo está transmitiendo la selección dentro de la cancha. ¿Cuál es tu opinión, Javier? Sí, seguramente algo de eso debe haber. Es indudable que la selección hoy no está jugando seguramente con lo que pretende el técnico y a lo que pretendemos todo en realidad, por la simple razón de que con la categoría de jugadores que tiene nuestra selección el nivel es bastante pobre en este momento. Así que, pero bueno, mañana, que seguramente es un partido sumamente difícil, creo que Chile, sobre todo jugando de local, cambia completamente todo, ya solamente jugar con su público, donde verdaderamente te hacen sentir visitante, y sobre todo con esto que le ha implementado Bielsa al juego de la selección, seguramente para Argentina va a ser muy muy complicado. Vos, Javier, que pasaste varios años ahí, pudiste tomarle tono al hincha chileno. ¿Vos cómo pensás que el hincha chileno lo toma Bielsa con todo lo que nosotros ya lo conocemos de cambiar tácticamente, de hablar tanto en las charlas que él da, con no mostrar cómo va a enfrentar al equipo argentino? ¿Cómo es el hincha chileno? El hincha chileno no en líneas generales no es tan pasional como el nuestro. Bueno, creo que en general en pocos países del mundo deben ser tanto como lo son acá. Lo que sí estoy seguro que la gente chilena le siente un profundo respeto por Bielsa, por la profesionalidad de él y de todo su cuerpo técnico, porque seguramente es algo que no lo deben haber visto o lo habrán visto muy pocas veces en su fútbol. Hablando un poco de lo que era si bien yo hace 15 años atrás fui a jugar a Colo-Colo, justamente a mí me dirigió un técnico croata, donde también venía con algunas ideas innovadoras y también fue inclusive técnico de la selección, donde también tuvo mucho consenso justamente por su manera de trabajar y de manejarse con el profesionalismo que se manejó. Y creo que esta vez le está pasando también a Bielsa, lógicamente teniendo en cuenta la diferencia de categoría de entrenador que es él, sienten creo que un profundo respeto y seguramente están muy ilusionados con que el partido de mañana lo van a ganar. Hola, Javier Baena, buenas noches ante todo. Y en esto de ser críticos, los hinchas chilenos como lo pueden ser los hinchas argentinos con su selección, ¿cómo pensás que va a recibir al seleccionado el día de mañana? Viene de una derrota que no es fácil digerir, con algunos expulsados que tampoco se ha tomado bien, digamos, en el espíritu del hincha chileno. ¿Cómo pensás que va a ser el escenario mañana? En general son diferentes. O sea, la crítica a ellos normalmente dura lo que es posterior al partido y después definitivamente pasa de largo y se enfocan en el próximo partido. Debe haber, yo me imagino, una gran euforia, una gran confianza en que, sobre todo ellos fijándose en el nivel que hoy está demostrando la selección nuestra y sabiendo ellos de cómo se acrecienta el potencial de los jugadores jugando en su país, a Chile, seguramente deben tener una confianza bárbara y que se les puede dar un hecho histórico, ¿no? Que pues ganarle por primera vez a la selección. Claro. Y Javier, metiéndonos en el tema futbolístico específicamente con la selección del Coco Basile, ¿cómo la estás viendo en estos partidos? Con respecto a las chances, creo que no va a haber duda de que Argentina va a estar en el próximo Mundial. Eso creo que nadie puede tener duda. Lo que sí que uno siempre espera más, espera con respecto al nivel futbolístico, espera mucho más de un equipo que tiene jugadores que uno los ve en las mejores ligas del mundo jugar de una manera y pretende lógicamente que al estar todos juntos esto se vea algo diferente a lo que está desarrollando. Bueno, es lamentablemente no se puede hacer, no sé, porque a veces creo, me imagino que para el técnico también debe ser medio complicado sumarle a tantas figuras, ¿no es cierto?, un determinado orden táctico cuando en general en sus equipos no lo tienen. Creo que me parece que por ahí normalmente pasa puede pasar el déficit que tiene hoy la selección. Javier, yendo a un punto donde vos sos un conocedor por jugar tanto tiempo ahí de zaguero central. Hay una variante, mañana puede ser que juegue Zanetti o puede ser que juegue Colochini. Para un zaguero central, donde vos te manejaste toda tu carrera futbolística, ¿cambia mucho tener otro zaguero central de cuatro, que generalmente no va a tener salida, se va a quedar más? Yo desde acá, como periodista, digo, bueno, tengo más la quintita cuidada, ¿no? Si se va Zanetti, tengo más campo para cubrir. ¿Vos cómo lo ves eso? ¿Te gustaría más Zanetti de cuatro o Colochini de cuatro? Sí, a mí preferentemente, si me decís, yo prefiero siempre con un marcador de punta, porque evidentemente cuando recuperás la pelota es una descarga más. Entonces, teniendo un jugador, un central en esa posición donde sabés que la salida puede ser algunos metros más adelante de tu línea, no te da esa chance. Entonces, ya de por sí, por la característica misma del jugador, te tirás un poco atrás, estás más cubierto. Pero bueno, hoy pensando en lo que es la selección argentina, que fundamentalmente enfoca solamente el arco contrario continuamente, necesitas un jugador, o por lo menos en la preferencia que digo yo, ¿no? Un jugador con mucho más salida para tener un poco más de descarga, y de esa manera también obligar al equipo contrario a que pueda retroceder bastante más en su campo. Vos sabés, Javier, que hace un ratito conversábamos sobre lo que a Basile más le preocupa, que es la falta de Riquelme justamente para este partido. Él centra todo, perdón, en Riquelme de tres cuartos de cancha en adelante. Para no meternos de lleno en lo que es la selección, ni hacer nombres ni apellidos, ¿cuál es tu filosofía dentro de tu táctica con tus dirigidos? ¿Pensás que es... hay que girar sobre un enganche? ¿Pensás que hay que formar línea de cuatro? ¿Cuál es tu idea? Yo preferentemente siempre prefiero tener una referencia ahí en ese sector de la cancha. Lo que pasa que, bueno, obviamente en cuanto a las preferencias de cada uno, al vértigo que uno le quiera dar o a la pausa, ¿no?, que le quiera dar al juego. Particularmente a mí me gustó, yo en la mayoría de los equipos en los que estuve siempre traté de jugar con una referencia ahí, en esa posición, donde que habitualmente pasa la pelota por él, y donde sí, que sea un muchacho, un jugador que esté decididamente abocado a lo que es toda la parte ofensiva, sin ningún tipo de responsabilidad en cuanto a la recuperación de la pelota, lógicamente hablando, ¿no?, desde la mitad de la cancha hacia atrás, sino darle una tarea netamente ofensiva y de creación. Me parece que eso también lo que busca, o lo que intenta buscar Basile con Riquelme. También hay que decir que en la gran mayoría de los partidos lo logró, pero bueno, hay que, me parece que son cuestiones que también pasan por los jugadores, el momento. Y eso es lo que creo que hoy lo que está padeciendo este equipo, ¿no? Quizás el momento de él que no le está rindiendo tanto. Javier, me veo obligado a preguntarte, los que te conocemos, que sabemos lo que tenés a Platense dentro de tu corazón, tu salida, me imagino el dolor que habrás tenido, porque la luchaste hasta que creo que te vencieron, hasta que te dijeron, te obligaron a bajar los brazos. ¿O estoy muy equivocado? No, tan equivocado no. En realidad, sí, es verdad que todavía estoy un poco molesto, dolorido, porque no se cumplieron o no se respetaron en realidad las pautas que se habían establecido desde un principio cuando a mí me contrataron. Sobre todo dolido por ese lado, el doble discurso que hubo de una parte de la dirigencia. También la realidad es decir que no todos fueron así, porque la comisión de fútbol es la que más estuvo al lado mío, la que más me apoyó, y la que en definitiva, o es la única que podía haber evaluado sinceramente el trabajo que yo estaba haciendo. Entonces me sigue doliendo eso, nada más, de haberme tenido que ir del club donde yo, como vos sabés, más aprecio, del club donde más tiempo pasé, irme sin haber podido tener la chance de revertir este momento, y sobre todo molesto con eso, ¿no?, con ese doble discurso que hubo de un principio que tanto nos afectó, y afectó también creo que al plantel, porque en definitiva hoy los más perjudicados son ellos. Es que el hincha de Platense se pregunta, la última gran campaña la hicieron con vos, un tipo del club, el club no estaba bien de finanzas, qué mejor que quedarnos con la gente conocida, con la gente de la casa, por más que Mariano la libera, que es el que asumió ahora, también es de la casa, pero bueno, te tenían a vos. Eso es lo que la gente no entendió. Y la otra cosa que acá discutimos en los otros programas con el Chango, con Andrés, que ahora está en Chile cubriendo la selección argentina, que ya sabemos que el fusible siempre es el técnico, pero ¿cuándo se va a acabar eso, no? ¿Cuándo, y esto corre por cuenta mía, cuándo también se va a ir un dirigente que contrate al técnico, porque si bien, ¿cómo queda expuesto? Siempre el técnico, pero el dirigente te trae y el dirigente no paga ese costo. No, definitivamente no. Yo creo que, con respecto a la pregunta que hace, me parece que esto se va a terminar definitivamente el día que se respeten los convenios que se firman, donde uno, yo digo, a veces no quiero hablar de proyectos, porque los proyectos siempre son con un mínimo de por lo menos 2-3 años, y hoy pensar en un cuerpo técnico a más de un año de trabajo es prácticamente irrisorio, pero en la medida que eso se empiece a cumplir, yo creo que van a empezar a cambiar las cosas. Hoy, volviendo al tema de Platense, vos decís, se empezó este año con un presupuesto muy bajo, se generaron, sí, es verdad, muchas expectativas, quizás también por la llegada de nosotros, pero siempre estuvo muy en claro que nos teníamos que manejar con un presupuesto muy bajo, donde el club hoy necesita estabilizar su finanza, donde institucionalmente necesita empezar a ser un poco más creíble, porque también la realidad es que muchos jugadores, de los cuales inclusive yo personalmente hablé con ellos para que pudieran venir, no se sintieron con las ganas suficientes y desconfiaban obviamente del presente del club. Entonces también tuvimos que luchar contra eso, y bueno, esa expectativa que se generó rápidamente se fue todo al diablo, porque no primero que no se consiguieron resultados, y segundo que se puso ya de manifiesto quizás la disputa o la división que hay entre las diferentes fracciones que hoy forman una comisión directiva en el club. Entonces es como que volver a años anteriores, donde muchos problemas internos, y que eso después repercuten obviamente en el rendimiento de todo, ¿no? Acá las famosas patas de todo proyecto, ¿no? Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, siempre algunos fallan. Entonces, y en este caso la responsabilidad creo que es compartida, tanto los jugadores como nosotros y también en gran parte la dirigencia. Bueno, Javier, estábamos haciendo memoria mientras te escuchábamos atentamente. Aquí el equipazo dirigido por el Negro Marchetta, estaba Serrano, Bellini, estabas vos, del Loco de la Libra. Recordábamos un gol tuyo en cancha de Independiente, un golazo. Yo tuve la oportunidad en mis primeras experiencias como relator, relatarlo, pero automáticamente cortar el final de tu gol, porque ahí vino esa maravillosa jugada de Garderito Medero, ¿recordás? Sí, por supuesto. Sí. Pero ese equipazo de Platense creo que ha sido la campaña que vos estabas marcando, Gustavo, ¿no? Sí, ese fue un gran Platense y Javier fue un gran zaguero. Y tu futuro, Javier, ahora es tomarse unos días de reflexión y de vuelta a la palestra, ¿no? Sí, por supuesto. Esto continúa. Tengo que, lógicamente, ahora obviamente hay que esperar. Esto, los torneos están recién en la mitad. Como pasa siempre, como le pasa a todos, técnicos, jugadores, hay que esperar la finalización de los torneos, y cuando se empieza a mover el mercado, ver ahí si hay alguna posibilidad y estudiarla, analizarla y tratar de no equivocarse en la elección. Así que eso es lo que por el momento voy a hacer. En el ambiente del fútbol saben qué clase de persona es Javier Baena. Te agradezco, Javier, que hayas estado con nosotros, con el Chango, te agradecemos los dos. Mucha suerte y bueno, yo creo que después de tanto amor que le tenés a Platense, hay que hacer un pequeño duelo deportivo y después de vuelta a ponerse el buzo de técnico. Sí, por supuesto, así es como lo que estoy haciendo, así que bueno, agradecerles a ustedes, gracias por el contacto y que sigan muy bien. Un abrazo, Javier. Hasta luego.